Fundamentalmente nos parece grave que se haya hecho un anuncio de recorte en el área educativa, un área tan sensible que luego de la pandemia requiere de más inversión educativa. Estamos planteando la necesidad de que se cumpla con la inversión necesaria. Los anuncios van a los temas muy sensibles. Uno tiene que ver con conectar igualdad. Necesitamos computadoras para los niños, las niñas en todo el país. Y por el otro lado, el tema de los jardines, construcción de jardines de infante, otro tema que es necesario resolver porque tiene que ver con la situación de los edificios escolares y la necesidad justamente del nivel inicial de aumentar los jardines en el país. Esta inversión que el ministro Massa anunció que se iba a recortar, la verdad que nos parece grave porque entendemos que debería afectarse recursos de los que más tienen para sostener áreas sensibles como salud y educación, y anunciar un recorte educativo, la verdad que es algo que va a afectar directamente a las provincias y a los docentes de cada una de esas provincias.